generalmente virtuales o a través del WhatsApp. La verdad que la creatividad a veces es infinita y no sé si uno puede estar por delante, pero al menos estar advertidos sobre cuáles son las metodologías más comunes para que no caigamos y saber cómo tenemos que actuar en caso de que nos pase, porque realmente pasa a cualquiera. El doctor Lucas Moyano, fiscal que viene trabajando y mucho en todo esto, nos va a contar un poquitito de esto y yo les pido que estén atentos, que abramos los ojos para que no nos pase, porque realmente que nos pasa a todos, nos puede pasar a cualquiera. A veces uno dice, pero a mí no me va a pasar, yo estoy todo el día con el celu en la mano, pero siempre se encuentra ese momento de debilidad que uno sin querer comete el error y bueno, después es difícil muchas veces revertir algunas situaciones. Lucas, gracias por acercarte, buen día. Hola, buen día, Cristian, y bueno, a todos los oyentes. Bueno, comparto mucho todo lo que decís, ¿no es cierto? En que, bueno, lamentablemente en los últimos días ha habido muchas estafas informáticas que, bueno, que han afectado a vecinos de la ciudad por montos que han sido muy, muy considerables. Pero bueno, es una problemática que no solamente impacta en Olavarría, sino también en la región y en el país, ¿no es cierto? Entonces, bueno, lo que vos decías, estar prevenidos, alertados de cuáles son las modalidades y así también pedirle a los vecinos que estén atentos, porque bueno, lo que vamos a hablar hoy, que lo internalicen y que piensen siempre antes de actuar, porque bueno, gran parte de lo que se proveen los criminales es de los datos que nosotros mismos aportamos. Entonces, bueno, tomar conciencia de estos peligros para bueno, no ser víctima. ¿Qué cuestión, ¿no? El tema de los datos, que uno por ahí los ofrece a veces libremente o no se da cuenta la cantidad de datos que uno maneja desde el WhatsApp, desde tantos lados, y evidentemente con eso es una herramienta ideal para quien está al acecho de esto, ¿no? Sobre todo el WhatsApp, que hoy ha sido una herramienta tan utilizada para delinquir, ¿no? Sí, mira, hay una frase que es muy clara que dice que los datos somos nosotros, ¿viste? Claro. Y que bueno, que los tenemos desde que nacemos y muchas veces los compartimos gratuitamente y para el criminal es una gran herramienta para cometer delitos. Por eso tenemos que ser mucho más celosos en compartir nuestros datos. Hay muchas veces que por ahí hablamos con Maurito fuera del aire, que con el tema de la vacunación, uno con la alegría de bueno, haber sido vacunado, ¿no? Por ahí comparte la fotografía del certificado donde se ven datos muy clave, ¿no? El documento, fecha de nacimiento, número de trámite, número de ciudadano. Y bueno, digo, eso por ahí para el criminal que lo puede llegar a tomar, le es de mucha utilidad. En el mercado negro, lo que es la dark web, nuestros datos tienen valor. A su vez, vos has visto por ahí en las distintas noticias que circulan, estos datos sirven para cometer otro tipo de delitos. Claro. Entonces, bueno, ser un poco más celoso en el sentido de que, bueno, la verdad que está muy bien que se celebre la vacunación, pero siempre tomar la precaución de proteger los datos sensibles nuestros, como puede ser el documento, fecha de nacimiento, números de trámites, ¿no es cierto? Para bueno, no regalárselos al criminal, por así decirlo. Claro. Y la última metodología que ha venido como incrementándose tiene que ver con ese código que aparece de WhatsApp. Digo, o porque te lo reclaman por el tema de la vacuna, o porque te piden, me equivoqué y se lo mandaron a tu teléfono, no me lo pasás, y te piden un número que es tan valioso como todo tu WhatsApp entero, ¿no? Exactamente, mirá, la modalidad, como bien decís vos, es capturar, o sea, apropiarse de la cuenta de WhatsApp. Claro. ¿Cómo lo hacen los criminales? Siempre lo hacen con un pretexto. ¿Cuál es el pretexto? El más usado en las últimas horas es el segundo turno de la vacunación, que todos la estamos esperando, entonces los criminales lo saben y con esto lo que te hacen es te llaman, te dicen, bueno, fuiste seleccionado para la segunda vacunación, para confirmar la operación, me tenés que pasar un código que a continuación te estoy pasando. Y en realidad lo que están pasando es un código de seis dígitos numéricos que es para activar WhatsApp desde otro dispositivo. Claro. Y esto que pasa en parte un poco porque, bueno, con este pretexto lo que logra el criminal es que a nosotros se nos prenda la emoción, ¿no es cierto? Bueno, qué contento por tener la segunda dosis y no razonamos. Entonces, cuando nosotros vemos el código, si lo vemos con detenimiento, específicamente dice que es un código de WhatsApp y que no hay que compartirlo. Pero bueno, por eso es parte de alertar al vecino que esté un poco más atento en este sentido. ¿Por qué? Una vez que nosotros le pasamos el código, automáticamente perdemos el dominio de nuestra cuenta, o sea, el Claro. criminal se apropia de nuestra cuenta. Y con eso, ¿para qué lo quiere? Ya sea para acosar a nuestros contactos, para estafar a nuestros contactos. ¿Por qué? El paso siguiente, una vez que obtuvieron nuestro WhatsApp, es contactarse con nuestros contactos, ¿no? Y ofrecerles dólares a un precio muy reducido al de mercado de plaza, claro, en virtud de alguna urgencia que puede supuestamente el criminal decir que nosotros estamos sufriendo, o que sufrimos algún accidente y que nos manden dinero. Y muchas veces se ha logrado con esta mentira, ¿no es cierto?, es que los vecinos le pasen al criminal su dinero, montos sumamente importantes. Por eso, bueno, siempre alertar de que no pase ningún tipo de código ante los llamados, que sabemos que hay plataformas oficiales y formas de comunicarse oficiales de lo que es la vacunación, y que nos llegan un código, un mensaje en el cual nos dice dónde tenemos que ir a vacunarnos, a qué hora, qué día, en qué lugar, y bueno, por eso nunca se les va a pedir un código, ¿no es claro. cierto? Entonces, prestar esa debida atención de bueno, nunca compartir los datos que nos llegan, los códigos que nos llegan, porque bueno, los criminales hacen eso, activan con nuestro número de telefónico el WhatsApp desde otro dispositivo, y una vez que nosotros le damos esta clave, este mensaje, se apropian de la cuenta. Claro, es como que mañana, yo le para aclarárselo a un oyente, a mí mañana le roban el WhatsApp a Mauro Pérez y Mauro me dice: che, Cris, no me haces una gauchada, transferime, no sé, 5.000 pesos porque necesito urgente. Y yo voy a decir: bueno, sí, Mauro, te doy la mano, te transfiero, vos o te lo pide, porque es Mauro, porque es una persona de confianza. Claro. Pero en realidad en la cuenta de él está operando un tercero, porque ella le pasó ese código sin querer, y ahí está la situación, ¿no? Y así lo deben hacer con prácticamente todos los contactos, ¿no? Exactamente, bueno, lo que hacen, viste, vos le das verosimilitud, ¿no? Porque claro. te llega, bueno, el mensaje de Mauro, y bueno, sí, lo conozco, necesita, está pasando una urgencia, bueno, sí, le deposito, y bueno, muchas veces ahí es donde el criminal gana, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué podemos hacer para evitar que nos roben la cuenta de WhatsApp? Es activar la verificación de dos pasos, que nosotros se lo recomendamos que lo hagan en todas sus cuentas. Ajá. Lleva muy pocos segundos y bueno, eso le da como una segunda capa de protección a WhatsApp o a la red social que utilicemos, que se lo sugiero y que es un método muy necesario para hacer. ¿Por qué? Porque esto significa que permite a la plataforma, ya sea WhatsApp o cualquier red social, que aquella persona que ingresa con el nombre de usuario y la contraseña, a su vez, el código adicional que se pide es para verificar que realmente es el propietario de la cuenta, claro. ¿no es cierto? Entonces, bueno, es muy importante activar la verificación de dos pasos, que simplemente si vos ves y tenés 2 segundos, lo se le decimos a los vecinos para que lo puedan activar. Si entran a WhatsApp, sí. Tocan los 3 puntitos y van a ajustes, y en ajustes van a la cuenta, y una vez que están en cuenta dice verificación de 2 pasos. Sí. Es muy simple, viste, sí. que llegamos en escasos segundos. Al toque. Y sí. bueno, una vez que lo hagamos, ahí nos va a pedir un PIN, que puede ser un número, o puede ser algún dato biométrico, como puede ser la huella o reconocimiento facial, en caso que lo permita el teléfono. Y bueno, con eso vamos a tener una segunda capa adicional de seguridad para evitar que nos roben nuestra cuenta. Claro. Y esta es una de las más recientes, digamos, me parece, porque el WhatsApp se ha convertido en parte de nuestra vida. Pero muchas veces también el mail es muy engañoso. Por ejemplo, yo siempre le digo a los oyentes que tengan cuidado cuando les piden alguna clave y uno ingresa desde el mismo link que te mandan en el mail, no ingresando, o sea, por ejemplo, a mí mañana viene el Banco Mauro y me dice: ¿por qué no confirmas tu clave? No, yo generalmente salgo de ahí y entro a mi banco yo, entrando a www, pues, porque ese link puede ser una página gemela o como, no sé cómo le llaman, pero evidentemente te deriva a otro lado, ¿no? Sí, si vos te mirás, es muy frecuente la modalidad que vos decís, que pueden ser no solamente bancos, entidades oficiales, Netflix, bueno, hay diferentes tipos de excusas, ¿no es cierto? Sí. En este caso, siempre lo que se pide es que no se confíe en lo que es el nombre de designación del correo, ¿no? Claro. Porque muchas veces vos ves que dice, bueno, banco tanto, pero en realidad cuando vos haces clic sobre el remitente, ahí te va a decir cuál es el verdadero nombre de dominio del claro. de que lo envió, ¿no? Muchas veces va a ser arroba Gmail, arroba Hotmail, arroba, bueno, otra denominación que no tiene nada que ver con la entidad oficial, banco o comercio. Claro. Por eso siempre les pedimos que tengan en cuenta de verificar cuál es el nombre del dominio original de que envía el correo, ¿no? Y por supuesto que nunca hacer clic en enlaces adjuntos, ¿no es cierto? Nunca pasar datos personales, datos de tarjeta, CBU, token, claves bancarias de ningún tipo a través de los enlaces adjuntos, no hacer clic en los enlaces adjuntos y tampoco mandarlo cuando sean enviados por este tipo de correos electrónicos, y siempre verificar la fuente, ¿no es cierto? Y tratar de, bueno, en caso que sea un banco, una entidad oficial, ver cuáles son los canales oficiales de comunicación de estas entidades, claro, ¿no es cierto? Ir a las páginas oficiales, verificar la situación para, bueno, evitar ser víctima de estos hechos. Yo digo, qué habilidad que tienen, ¿no? Porque evidentemente uno sabe que no tiene que dar su número de cuenta o que para recibir un regalo nunca tenés que pagar. Generalmente, cuando alguien te regala algo, no tenés que hacer un pago. ¿Qué argumentos encuentran para lograr convencerte de algo así? Y lo decías fuera de aire, pero lo marco, porque yo le comentaba al doctor Moyano, digo, pero yo siempre le digo a los oyentes que le hablen a los abuelos, que le digan a los papás, que por ahí no entienden, que no están tan familiarizados. Ojo, me dice, no te creas que son solamente los abuelos. Hay profesionales, puede haber abogados, porque a veces son personas muy hábiles en todo, en el arte del engaño, ¿no? Es como hablábamos, Cristian, tiene una estructura, si bien la mentira va cambiando, ¿no? Siempre tiene un componente emocional, o sea, el pretexto, claro, que buscan es que nosotros no razonemos, o sea, que actuemos por emoción, o que vamos a tener algún regalo, algún dinero, que me regalen un teléfono, bueno, el tema de la segunda dosis, como en estos casos, o algo malo que nos van a pasar, que nos van a bloquear la cuenta, que, claro, nuestra cuenta se encuentra por comprometida. Y nos dan un plazo muy breve para reaccionar. Claro. 6, 24 horas o menos, en las cuales, bueno, lo que genera es que actuemos por impulso y no razonemos, ¿viste? Que muchas veces después la gente, cuando cae en víctima de estos delitos, dice, uy, ¿cómo no me di cuenta, no? Claro. Pero bueno, la verdad es que también está pasando, que es otra de las modalidades, por eso a la gente le pido que tome mucha conciencia del tema, es que nos llega un mensaje de WhatsApp con una foto que puede ser tuya, Cristian, sí, que la pueden haber obtenido, si vos buscás a Cristian Di Pino en Google, podés tomar una foto tuya, claro, con eso crean un WhatsApp trucho, ¿no? Te usurpan la identidad, sí, y con eso, por ejemplo, lo contactan a Maurito y le dicen, Maurito, cambié de número, sufrí un accidente, te pido que me envíes dinero. Ah. Por eso, bueno, siempre tener presente que el anonimato y la facilidad que hay para suplantar identidad en Internet es mucha. Y siempre lo que les pedimos es que previo a hacer cualquier envío de dinero, se traten de comunicar con la persona y fehacientemente comprueben si la situación es real o no. Claro. Sobre todo cuando hay un cambio de número, ¿no es cierto? Un cambio de contacto. Y aún así, siendo un mismo contacto, que nos llega un mensaje de que, bueno, que sufrió un accidente o que requiere dinero por alguna circunstancia, es llamar o tratar de contactarse con alguien de la familia para ver si esta situación es real o no. Todo en pos de tratar de que el vecino no sea víctima de estas estafas, ¿no es cierto? Sí, no se sientan mal con la desconfianza, porque muchas veces es decir, ¿qué va a decir? Si no, y es que hoy hay que protegerse y es de esta manera. Tenemos alguna consulta que nos van haciendo los oyentes también. A ver, Paula. Dice, buen día, chicos, me mandan un mensaje de texto, dice, con el número 29003, y el mensaje es que tenés que verificar el teléfono con un número de 6 cifras. Me pasó ayer, pero como había estado escuchando lo que pasaba, lo terminé borrando. ¿Es lo mismo? Sí, no me acuerdo cómo es el nombre de la vecina, pero sí, la verdad que las modalidades van cambiando. Nunca compartan ningún tipo de código. Mira, le ha pasado a influencers en lo que es el tema de Instagram, que le dicen que, bueno, se ha violado en su feed, que es el muro de, sí, por así decirlo, en Instagram, los derechos de copyright, ¿no? Entonces, bueno, le dice que para verificar la situación deben debe pasar dentro de un listado el password, el mail, y bueno, con eso lo que hacen es tomarle la cuenta al influencer, ¿no? Claro. Que generalmente son personas que tienen mucha cantidad. Y bueno, ¿qué hacen después? Una vez que tienen el dominio de esta cuenta, lo que hacen es borrar toda la foto del influencer, ponen la foto de un banco. Y al tener tantos contactos, claro, aprovechan para ver si de todos estos contactos... A ver, la maniobra se llama phishing, que el phishing en inglés es fish, de pescar. Bueno, lo que están haciendo, para hablarlo en criollo, es pescar. El delincuente pesca a las víctimas que están más desprevenidas, ¿no es cierto? Por eso lo que nosotros siempre decimos, y es una conclusión bastante real, que todos, eso es lo que por ahí, volviendo a lo que vos me referías, todos somos posibles de ser víctimas. Y eso va a depender del grado de conciencia de que tengamos de los peligros que hay en la red. A ver, con la pandemia, que no circulábamos tanto en las calles, ¿no? Creíamos que hay una falsa sensación de seguridad. Pero en realidad, donde está la gente, donde está el delito. Entonces, si todos estamos en internet, el delincuente va a ir ahí y nos va a llegar a que nosotros cometamos el error de pasarle alguna clave, algún dato, y con eso tener el dominio de nuestras cuentas, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para hacerse de dinero rápido, claro, que son las estafas, por eso proliferan tanto. Y Lucas, ¿qué posibilidad, una vez que uno metió la pata, que transfirió el dinero, que le no sé, accedió a brindar una clave, devolver esto para atrás? Es complejo, ¿verdad? Porque a veces, bueno, el delito informático es en general complejo. Sí, son delitos complejos, como bien decís vos. Muchas veces el delincuente ni siquiera está en la ciudad, ni siquiera está en el país. Por eso, bueno, lleva su tiempo. Pero ponele, lo que estaba pasando con las estafas que luego se convertían en un crédito que sacaban en un banco preacordado, que entraban al home banking de la gente. Lamentablemente, bueno, esto genera consecuencias que a futuro, ¿no? Porque a la gente le robaban el dinero que tenía en su cuenta y a su vez le sacaban un crédito, por lo cual le endeudaron de acá a 2 años al menos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, me pasó un caso de un jubilado que cobraba la mínima, le vaciaron la cuenta, le sacaron un crédito de más de 200.000 pesos y el jubilado pobre le descontaban el 25% de su sueldo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, dada la situación y que había sido víctima de engaño, logramos que un juez de garantía nos otorgara una medida cautelar para el cual no se le siga descontando el crédito, ¿no es cierto? Porque imagínate, la mínima, le contaba un 25%, pobre jubilado tenía que vivir con muy poco el mes, ¿no es cierto? Entonces, bueno, sé que hay casos que muchas veces no se denuncian, que es lo que es la estadística negra, ¿no es cierto? Porque, bueno, mucha gente a veces le da vergüenza de haber sido víctima de estos hechos y haberse dado cuenta que él mismo cometió el error por no prestar atención. Pero siempre les sugiero que hagan la denuncia. Por ahí lleva tiempo, pero bueno, hemos tenido resultados positivos en cuanto a imputaciones y bueno, de causas que fueron elevadas a juicio. Y bueno, sobre todo también para bueno, ver las modalidades que están impactando en la ciudad y en la región y también ayudar a prevenir a los vecinos, ¿no? Claro, es importante esto que dice el doctor Moyano, ¿no? Que usted ante alguna situación lo denuncie, primero porque se va a estar protegiendo, que no le dé vergüenza, porque hoy podemos caer cualquiera, entonces que no le dé vergüenza. Y segundo, es advertir a la justicia de cuáles son las modalidades, los delitos, cuáles son las nuevas versiones, porque yo supongo que... En cuanto a la creatividad, ya no te debe sorprender nada, ¿no? Son muy creativos y siempre encuentran una vuelta para apropiarse de lo de la otra persona, ¿no? Es que, bueno, lo que hacen los criminales es aprovechar los desconocimientos que muchas veces tenemos, ¿no es cierto? En cuanto a cómo operan distintas plataformas, por ejemplo, cuando era el Devin, viste que lo que es el débito automático, una forma de pago, pero en realidad lo que es una transferencia a la inversa, ¿no? Una vez que hacía clic, con la excusa de que bueno, el criminal iba a enviar dinero, ¿no? Haciéndose pasar por un comprador, lo que hacía en realidad es que el vendedor o el vecino, ¿no? Le estaba autorizando que sea una transferencia desde su cuenta a la del criminal. Claro. O sea, aprovechan muchas veces este tipo de desconocimientos. Y como vos decías, esto es muy variable, digamos, las excusas o las mentiras van variando. Y por eso, bueno, evoluciona constantemente y lo que el mes pasado usaban, ahora, digamos, el pretexto es otro. Por eso, bueno, uno intenta siempre estar lo más actualizado posible. Pero bueno, si alguna modalidad ha sido víctima de algún vecino, es bueno que lo denuncie para que, bueno, nosotros tomamos conocimiento de eso y veamos cuál es el modus operandi que utilizó el criminal. Claro, sí, es muy dinámico, es cierto eso. Y aparte que yo imagino que se debe quemar, o sea, supongo hoy lo de la vacunación está tan difundido, alguno va a caer tal vez, pero ya casi toda la gente está prevenida de esta situación y entonces ya buscan alguna situación nueva. ¿Cómo se denuncia? ¿Eso hay que ir a la comisaría, directamente a fiscalía? Sí, nosotros le sugerimos que vaya a la comisaría más cercana a su domicilio por la proximidad. Nosotros también tenemos un mail que es denunciasazul@mpba.gov.ar, en la cual, bueno, la gente puede desde su hogar poner en conocimiento de la fiscalía, ¿no? Los distintos hechos que van ocurriendo. También pueden concurrir a la fiscalía, hacer la denuncia, por supuesto. Pero bueno, siempre lo que les pedimos es, nosotros podemos, viste, dar las alertas, sugerir. Vi que la DDI de Olavarría también sugirió unas alertas. Pero bueno, también le pedimos al vecino que muchas veces preste atención de las situaciones, ¿no? Porque es en su propio bien lo que uno intenta, ¿no? Hemos salido, bueno, ahí con Maurito también en Los Amigos de Pintando Sonrisas, tratando de alertar, ¿no es cierto?, a la situación. Pero bueno, siempre la idea es que el vecino esté alerta, ¿no? Y que, bueno, que nunca actúe por impulso, que tome un segundito más. Y con eso por ahí evitamos que sea víctima, porque a ver, una vez que hacen la denuncia y que la persona ya fue damnificada, comienza el proceso judicial de ver quién es el autor, cuál es la responsabilidad, ¿no? Nosotros lo que buscamos es sancionar con un tipo de pena, que es lo que establece el Código Penal, pero muchas veces el perjuicio económico o por ahí es de difícil reparación, ¿no? O también lleva tiempo, por eso, bueno, la idea es que no sean víctimas, ¿no es cierto? Esa es la idea y bueno... lo cual nos motiva a nosotros a tratar de dar las alertas, ¿no es cierto? Bueno, a estar atentos entonces, me parece muy valioso lo que nos aporta hoy el doctor Moyano. Es importante que estén atentos, es importante que estén alertas. Y esto que decía, ustedes pónganse esto en la cabeza. Lo emocional siempre es lo que hace actuar a uno de manera tal vez más rápida, más apresurada y sin pensar. Entonces, si se meten por ahí, usted actúa rápidamente, resuelve y terminan engañándolo. Tómese ese ratito, aunque parezca desconfiado. Tal vez la situación es real, no importa. Preferible quedar como un poquito desconfiado y tomarse un minuto más a que tal vez perder el laburo, el ahorro de todo en la vida de la porque nunca se sabe hasta dónde llega, ¿no? Muchas veces. El mensaje sería ese, ¿no? Desconfiar de todo. Después vemos si es real o no, ¿no? Desconfiar de todo. Es que mi idea es eso, que tomemos como precaución, dada la cantidad de delitos que se está viendo en la red, que en principio desconfiemos. Después, bueno, si es una entidad oficial, un banco, que realmente nos comuniquemos con ellos a través de los canales oficiales para saber si la situación es real o no, ¿no es cierto? Si es un beneficio que te dio una entidad oficial, no se te va a caer porque no conteste el teléfono, ¿se me entiende? Claro. Porque está asignado con un número de legajo. Por eso, bueno, tomar esa precaución. Y también pedirle que aquel vecino que nos está escuchando, que ya tomó conciencia de los peligros que hay en la red, de las posibilidades que hay de caer en engaño, que sea replicador dentro de su círculo, de su familia, sus amigos, para bueno, que entre todos generemos conciencia y evitemos en la mayor posibilidad no ser víctima de estos hechos. Ni hablar que sí. Doctor, muchas gracias por acercarse, por acompañarnos un ratito en este martes y sobre todo por ayudar a la gente, alertarlos, abrir un poco los ojos, porque bueno, la creatividad a veces en el delito es muy grande y uno a veces nos agarran con el arma, con el escudo bajo, ¿no? Y por ahí caemos, de hecho cae mucha gente en este tipo de situaciones. No, el agradecido soy yo, Cristian, a vos, a Maurito y bueno, a Paula. La verdad que bueno, tener esta posibilidad de a través de ustedes llegar a sus oyentes, ¿no? La verdad que dediquen por ahí tanto tiempo a esta situación, se las agradezco porque bueno, creo que es una ayuda que le estamos dando. Y bueno, viendo también, habiendo ingresado a lo de Maurito, creo que me equivoqué de profesión, porque visto el grado de cariño que tienen los oyentes con ustedes, las cosas ricas que le han traído. Pero te mantenés en buen estado, amigo. Mirá cómo estamos nosotros. Pero mirá, lo estoy pensando, hay cosas tan ricas que creo que voy a cambiar de profesión. Justo llegaste el día del amigo, viste cómo complicado. Te hacemos un espacio a la tarde. Gracias, doctor Moyano. No, gracias a vos, Cristian. Doctor Lucas Moyano con nosotros.